Hola y bienvenidos. Hoy vamos a abrir el expediente de cuatro de los venenos más notorios de la historia. Todo esto basándonos en una serie de apuntes de toxicología que nos llegaron. Y lo interesante es que cada uno de estos metales pesados tiene su propia personalidad, ¿no? Su propio modus operandi. Vamos a conocer al enemigo silencioso que se esconde en casa, al saboteador neurológico, al contaminante a gran escala y, por último, al asesino de película. La misión de hoy: entender cómo actúan y cuáles son esas señales extrañas y memorables que delatan su presencia. Es una excelente forma de plantearlo, porque, aunque suenan a temas de laboratorio, las fuentes de exposición a estos metales son, de verdad, sorprendentemente cotidianas. No hablamos solo de accidentes industriales. Y para tener un punto de partida, los metales pesados se definen, bueno, técnicamente, como elementos con una densidad mayor a 5 gramos por centímetro cúbico. Pero más allá de la física, su verdadero peligro está en cómo engañan a nuestro cuerpo. ¿Qué te parece si empezamos con el más común y chance el más subestimado de todos, el plomo? De acuerdo, el enemigo silencioso. El plomo, o saturnismo, las notas lo señalan como la causa más frecuente de intoxicación por metales. Y de inmediato mencionan una fuente que me impactó por lo cercana, sobre todo aquí en México: el barro vidriado. Esas ollas, platos o cazuelas tradicionales que vemos en todas partes. Exacto. Y es un problema de salud pública muy real. Y como dices, silencioso. La gente las usa por generaciones, son parte de nuestra cultura, pero el esmalte brillante que las recubre a menudo contiene plomo. Cuando cocinas algo ácido, como una salsa de jitomate, el plomo se libera y pasa a la comida. ¡Qué locura! O sea que el problema no es la olla en sí, sino el esmalte. Y esto es algo generalizado. Lo era mucho más antes. Afortunadamente, ya hay campañas enteras para promover el uso de esmaltes sin plomo en la alfarería. No se trata de dejar de usar estas piezas, sino de ser conscientes y buscar las que tienen sellos que digan libre de plomo. Pero el verdadero problema con el plomo es su paciencia. Uno de los datos más duros de estas notas es que aunque en la sangre dura unos 35 días, se puede quedar depositado en los huesos por 20 o 30 años. ¿30 años? Eso es, vaya, una bomba de tiempo biológica. Se queda ahí, esperando. ¿Y qué hace exactamente dentro del cuerpo? ¿Cómo nos ataca? Fíjate que a nivel celular, lo que pasa es que es un gran sabotador. El cuerpo lo confunde con el calcio, por eso lo guarda en los huesos. Pero su principal blanco es la producción de sangre. Se une a unas estructuras de las proteínas llamadas grupos sulfídricos e inhibe una enzima clave llamada ALA-D. A ver, espera. ALA-D. ¿Eso qué significa en términos prácticos? ¿Es como si le pusiera un freno de mano a la fábrica de glóbulos rojos? Exactamente, esa es la analogía perfecta. Le pone un freno de mano a la cadena de producción del grupo hemo, que es el componente de la hemoglobina que transporta el oxígeno. Sin hemo, no hay glóbulos rojos funcionales. El resultado directo y, pues, predecible es la anemia. Fascinante. Es una línea oscura, entre azulada y gris, que aparece en las encías justo donde se unen con los dientes. No es dolorosa, pero es un signo muy, muy delator. Se produce por una reacción química entre el plomo que circula en el cuerpo y el sulfuro de hidrógeno que producen las bacterias de la boca. Es, digamos, la huella del metal. Y para confirmar la sospecha, la imagen clave que se menciona es el punteado basófilo, que por lo que entiendo es como si al ver una muestra de sangre al microscopio, los glóbulos rojos estuvieran llenos de puntitas azules. Es la huella dactilar del plomo en la sangre. Esos puntitos son restos de material genético, ribosomas, que no se limpiaron correctamente porque el plomo interfirió en el proceso de maduración del glóbulo rojo. Ver eso, junto con niveles en sangre por encima de 10 microgramos por decilitro, confirma el diagnóstico. El tratamiento se basa en agentes quelantes, como la penicilamina, que son moléculas que, haz de cuenta, actúan como garras moleculares. Atrapan el metal para que el cuerpo pueda eliminarlo por la orina. Ok, el plomo es el enemigo silencioso que se queda por décadas. Pero, ¿qué hay de algo que podríamos ingerir mañana sin darnos cuenta? Pienso en el atún enlatado, que siempre tiene como esta sombra de dudas sobre el mercurio. Un tema muy relevante, sí. Pasamos al mercurio, o hidrargismo. Y aquí la distinción que hacen las notas es vital. No es lo mismo el mercurio elemental, el líquido plateado de un termómetro viejo, que el mercurio orgánico, específicamente el metilmercurio, que es el que se acumula en la cadena alimenticia acuática. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto al peligro? El mercurio elemental es peligroso si se inhalan sus vapores, pero si te lo tragas, se absorbe muy poco. En cambio, el metilmercurio del pescado se absorbe casi por completo en el intestino y tiene una afinidad especial por el sistema nervioso. Es un neurotóxico muy, muy potente. Y su forma de presentarse es muy particular. Se habla de una tríada de síntomas, no es una sola cosa obvia. Así es, y esta tríada es la guía del diagnóstico. Primero, un temblor fino, que empieza en las manos, pero puede llegar a los párpados y la lengua. Segundo, problemas en la boca, gingivitis, inflamación, a veces un sabor metálico muy persistente. Y el tercero es el más inquietante y se llama eretismo. Eretismo. Suena complejo. ¿A qué se refiere? Es un conjunto de alteraciones psiquiátricas. Hablamos de irritabilidad extrema, una timidez casi patológica, cambios de humor brutales, insomnio, pérdida de memoria. Vaya, afecta tu forma de ser. De hecho, esto es la base de la famosa enfermedad del sombrerero loco. Claro, como el personaje de Alicia en El País de las Maravillas. Siempre pensé que era solo una fantasía, pero entonces, ¿Lewis Carroll se estaba basando en un problema de salud ocupacional real de su época? Totalmente. En el siglo XIX, los sombrereros usaban nitrato de mercurio para tratar el fieltro de los sombreros. Estaban constantemente inhalando los vapores. Y los efectos neurológicos eran tan comunes que se convirtieron en un estereotipo. Así que sí, el sombrerero loco es probablemente el paciente de hidragirismo más famoso de la historia. ¡Qué increíble! No es solo un veneno físico, sino también psicológico. Te puede robar la personalidad. Y para combatirlo, el tratamiento parece similar al del plomo, con estos quelantes. Se usa principalmente el dimercaprol, pero hay una complicación importante. El mercurio es muy tóxico para los riñones. Si la intoxicación es severa y causa una insuficiencia renal aguda, los quelantes no son suficientes. Los riñones dañados no pueden filtrar el veneno, ni siquiera con ayuda. En esos casos, es necesaria la hemodiálisis para limpiar la sangre de forma artificial. Filtrado silencioso y al saboteador de mentes. Ahora, pasemos a un problema a otra escala. Las notas son muy directas con el arsénico. Lo asocian con agua contaminada y cáncer. Esto ya no es un accidente casero. Es una crisis de salud pública. Sin duda, el arsénico es el contaminante a gran escala. Su origen es principalmente geológico. Está en la corteza terrestre y se filtra de forma natural a los acuíferos, contaminando pozos que abastecen a comunidades enteras. Es un problema gravísimo en partes de Asia y también en algunas zonas de Latinoamérica. Y sí, es un cancerígeno confirmado para la piel, pulmón, vejiga y riñón. Y el cuadro clínico parece que depende mucho de si la exposición es de golpe o poco a poco. Exactamente. Una intoxicación aguda con una dosis alta es dramática. Provoca vómitos, un aliento muy particular a ajo y, lo más característico, una diarrea profusa descrita como en agua de arroz. Es prácticamente idéntica a la del cólera y puede llevar a la deshidratación y al shock muy, muy rápidamente. Y en crónico, con exposiciones bajas pero constantes, el veneno deja sus marcas en la piel. Habla de hiperqueratosis, un engrosamiento de la piel en palmas y plantas y una melanosis en el tronco, como pecas oscuras con un patrón de gotas de lluvia. Son cambios muy distintivos. Y hay otro signo que comparte con otras intoxicaciones severas, las líneas de Meis. Son unas líneas blancas que cruzan las uñas. ¿Y qué son exactamente esas líneas? ¿Como una cicatriz en la uña? Es una gran forma de verlo. Indican que hubo un evento de estrés tóxico tan fuerte que el cuerpo detuvo temporalmente el crecimiento de la uña. Cuando el crecimiento se reanuda, queda esa marca blanca. Es como ver los anillos de un árbol. Cada línea cuenta la historia de una agresión sistémica. Y un dato clínico importante es que la neuropatía que causa, con debilidad y hormigueo, puede confundirse con el síndrome de Guillain-Barré, lo que a veces retrasa el diagnóstico correcto. Y con eso llegamos al último de nuestro expediente, el talio. La palabra clave aquí es raticidas, veneno para ratas. El documento afirma que es incluso más tóxico que el plomo, lo cual ya es mucho decir. Suena a un veneno de novela de Agatha Christie. Y no te equivocas, tristemente se ganó la fama de el veneno de los envenenadores, porque no tiene color, sabor ni olor, lo que lo hacía, pues, fácil de administrar de forma encubierta. Su uso en rapicidas ya está muy restringido precisamente por su altísima toxicidad para los humanos. Los síntomas suenan absolutamente aterradores. Una neuropatía periférica que empieza en los pies y va subiendo y que además es extremadamente dolorosa. Y luego, el signo más impactante visualmente, la alopecia. La caída total del pelo, cejas, todo. Esa combinación es casi patognomónica, o sea, un conjunto de signos que prácticamente grita el diagnóstico. La neuropatía ascendente y muy dolorosa, seguida unas 2 o 3 semanas después por una alopecia masiva y rápida. Al igual que con el arsénico, también pueden aparecer las líneas de Meis en las uñas, señalando de nuevo ese estrés brutal para el organismo. Pero con los otros metales, el tratamiento sonaba bastante similar, con estos agentes que el antes. ¿Pasa lo mismo con el talio o hay alguna sorpresa aquí? ¿Tiene su propio talón de Aquiles? Aquí es donde está la perla de la toxicología, el dato clave que lo diferencia de todos. El talio tiene un antídoto muy específico y muy poco común. El azul de Prusia. ¿Azul de Prusia? No puede ser. ¿Te refieres al pigmento que usaba Van Gogh en sus cuadros? ¿Cómo es posible que un pigmento para pintar sea un antídoto? Suena a alquimia. Prusia como una esponja molecular diseñada para atrapar únicamente talio. El cuerpo intenta eliminar el talio a través de la bilis hacia el intestino, pero ahí tiende a reabsorberse, creando un círculo vicioso. El azul de Prusia pasa por el intestino, absorbe todo el veneno que encuentra a su paso y se lo lleva consigo fuera del cuerpo en las heces. Rompe ese ciclo de reabsorción. Es un tratamiento brillante para un veneno terrible. ¡Qué historia! Entonces, si resumimos las personalidades de estos 4 venenos para que se nos quede grabado, plomo es el enemigo silencioso del barro vidriado y la línea de Burton en las encías. Mercurio es el saboteador de mentes del atún y la triada de temblor e irritabilidad. Arsénico es el contaminante del agua de pozo asociado a cáncer y la diarrea en agua de arroz. Y talio es el asesino de película, el del veneno para ratas, la caída del cabello y su increíble antídoto, el azul de Prusia. Una síntesis perfecta. Lo que este análisis nos muestra es la importancia de la clínica, de saber observar patrones. Porque aunque existan tratamientos y antídotos espectaculares, el verdadero desafío es la sospecha. Es reconocer que un dolor de estómago, un cambio de humor, una debilidad extraña o un problema en la piel, síntomas que parecen no tener relación, pueden ser las distintas caras de un enemigo que se ha colado en el cuerpo desde las fuentes más cotidianas. La clave, como siempre, está en conectar los puntos. Un recorrido fascinante por el lado oscuro de la tabla periódica. Todo a partir de unas notas muy concisas. Gracias por guiarnos a través de estos detalles. Ha sido un placer, y nos deja con una pregunta para reflexionar que va más allá de estos 4 metales. Hemos hablado de cuadros clínicos a veces muy claros, pero ¿cuántos padecimientos crónicos, cuántos síntomas inexplicables en la población podrían estar vinculados a exposiciones ambientales de bajo nivel, pero constantes, a sustancias que ni siquiera estamos considerando? Nos obliga a pensar en nuestro entorno no solo como algo que nos rodea, sino como algo que, literalmente, llevamos dentro.